luces atravesada por el sol. Carne sin vida, sin luz, y una expresión de dolor. Eran ellos, su aliento, su energía, hogar del parásito, sin nombre, sin compasión. Terror se movía en las calles, su marmóreo rostro lo estaba anunciando. Que llegado el día, sorbería su alma y no habría una oración para aliviarla. Tan cerca de atraparle, el terror babea las calles, asesinando impunemente. Poder más va a romper sus planes.